Van a ser las 10:30 de la mañana, Juan y de Pian. Sí, Vichy. Esta semana está el Pampadoc Fest, que venimos manejando. Sí, qué lindo, qué lástima que no puedo ir. Me encantaría yo estar tampoco, ahí. No voy a estar acá. Este fin de semana me mata. ¿Por qué? ¿Qué fin de semana cargado de cosas? De todo. Bueno, con la excusa del Pampadoc Fest, mirá con quién vamos a hablar, con la grosa de Ana María Caco Pardo. Buen día, Ana María, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Ay, me decís Ana María y me remite. ¿No te gusta? A mi madre y a mi padre. ¿Sos Ana? Son los únicos. Mira, perdí el María en el, claro, en el camino, ¿no? Pero me llamo, mi documento reza Ana María, es cierto. Pero creo que a estas alturas me voy a reconocer mucho más en el Ana. Bien, Ana. Y antes de lo que no dice todo tu documento, yo te podría presentar como, qué sé yo, presentadora, periodista, comunicadora. Vos misma, ¿cómo, qué te decís? ¿Qué te gusta decirte? Sé que sos de decir a cada rato que sos un poco anfibia de la comunicación, pero cuando te contás qué sos, ¿cómo te presentás? Mira, me gusta nombrarme como periodista y documentalista, y como feminista y activista de los derechos humanos, porque la verdad que para mí siempre presentarme es decir desde qué lugar hablo, ¿no? Y desde qué, dónde me sitúo para contar, para comunicar, para compartir con la gente una mirada, ¿no? Muy bien. Y te decía, con la excusa del Pampadoc Fest, ¿cómo caes acá y qué expectativa, con qué expectativa venís? Mira, me parece que es un contexto donde celebramos muchísimo poder, primero que estos lugares sigan existiendo, vamos a decirlo, ¿no? Uh-huh. Es decir, festivales como estos, que son lugares no solamente de exhibición de debate en torno a la película, a lo que nos trae el cine, a lo que nos trae el documental, sino la posibilidad de juntarnos, de vernos, de conversar, de hacerlo presencialmente en un espacio comunitario como es el que propone este festival. Y la verdad, en un contexto de un ataque tan brutal a la cultura y en un contexto donde se nos propone que el mercado sea el regulador de la vida, la existencia de estos mercados, de estos lugares y de un festival como este, es claramente un lugar de resistencia, de creación, de configurar redes que nos permitan sostenernos, porque es un contexto donde sostener estos festivales y sostenernos en nuestras búsquedas. Es muy complejo, ¿no? Muy, muy difícil. Sin estatalidad, con las políticas que han instalado la lógica del enemigo. Entonces, que sea un espacio de conversación, un espacio de la mano del arte, un espacio para que nos encontremos los que venimos de lugares distintos, que pensamos distinto, que nos pongamos a conversar desde una perspectiva democrática, de respeto, de derechos humanos. Bueno, a mí me encanta. Así que tengo esa expectativa, por supuesto, y tratando de aportar lo propio a esta gran conversación que propone el festival. Uh-huh. Ana, buen día. Juan de Pian te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué estás, Juan? Has estado en General Pico un par de veces en el desvelo. Hemos leído que has estado. Aquí en Colonia Santa Teresa, ¿venís a presentar algo o también vas a ser jurado? No, vengo, hay una, vieron que el festival tiene espacios de masterclass, de conversaciones. Uh-huh. Yo voy el viernes, eso está en el programa, no recuerdo bien ahora la hora, el viernes 11 voy a dar una charla donde, bueno, voy a tratar de compartir algunas ideas en torno a cómo se cuenta este tiempo, ¿no? Uh-huh. Y voy a partir de algunas preguntas, de algunos intentos de comprender este tiempo y de narrarlo, que hicimos el año pasado con un podcast que se llamó Los monstruos andan sueltos, y voy a avanzar un poquito más para compartir algo de la propia búsqueda en el periodismo audiovisual, ¿no? Esa es un poco la idea, y luego, por supuesto, abrir la conversación con la gente. Buenísimo. Los monstruos andan sueltos, que por supuesto una reminiscencia gramsciana en el título de un podcast, como se le dicen ahora a los pedazos de radio, es re radial, es un producto sonoro que está buenísimo en su contenido, en las personas que fuiste a buscar. ¿Qué preparación, cómo se hizo ese laburo al que puede accederse por distintas vías, pero que más vale que recomendamos? Mira, lo primero decir que uno siempre piensa cómo y de qué manera sigue haciendo el periodismo que te interesa, ¿no? ¿Cómo sostener el hilo con un periodismo que en mi caso nunca fue un periodismo tan coyuntural, siempre me interesó mirar con un poco de distancia los procesos? Cuando vos al inicio me presentabas desde este espacio de lo anfibio, bueno, es que efectivamente yo también transito los ámbitos académicos, los ámbitos del activismo. Entonces, digo, la caracterización del momento histórico que nos toca habitar, para mí es lo primero, es entender un momento histórico que tiene algo que no sigue dejando perplejos, ¿no? Viste que en las conversaciones corrientes, ¿no? Uno dice, che, pero esto yo no lo había vivido antes, esto no había pasado antes. Es decir, todos tenemos la sensación de que estamos habitando un momento histórico distinto. Por eso, efectivamente, la idea de que estamos como en un momento liminar, como en un momento de transición, es la que toma la frase de Gramsci. ¿No? De un viejo mundo que no termina de morir y uno nuevo que no termina de nacer, y allí nacen los monstruos, ¿no? Pero los monstruos que a mí me interesa, sobre los que me interesa pensar, no son tanto los que habitan los palacios de gobierno, esos son los más obvios. Decir que Trump, la figura de Trump es monstruosa, decir que mucho de lo que escuchamos Milei en términos de estas lógicas odiantes y del enemigo que ha instalado, a mí me resultan monstruosas, digo, a mí desde mi perspectiva, ¿no? Bueno, digo, los monstruos que habitan los palacios de gobierno, eso es como bastante obvio. A mí no me interesa pensar un poco es qué nos pasa como sociedad, qué frustraciones hay, qué preguntas tenemos que hacernos para comprender que las ultraderechas hoy sean votadas por, no solamente por los sectores acomodados, sino por el pueblo, que las democracias se estén vaciando. Es una gran cantidad de preguntas que algunas tienen respuesta, otras no, pero un poco el podcast lo que trató es de hacerse esas preguntas, ¿no? Que me parece que es parte del laburo que tenemos nosotros desde el periodismo, que es parte del laburo que tiene también quienes hacen investigación en la academia, que es hacerse nuevas preguntas. Y el podcast junta voces de muy distinto orden, que eso es lo que a mí siempre me interesa, me parece que es iluminador. Es decir, cuando vos juntás y pones en diálogo a los investigadores de nuestra universidad pública, a los activistas, a artistas, escritores, y ahí me parece que hay algunas pistas para entender un poco este tiempo. ¿Dónde percibís, Ana, que hoy está bueno hacer periodismo o dónde se puede hacer periodismo en un momento no solo históricamente como acabas de describir, sino también para la industria? Le pongo comillas a esa palabra, pero para la industria del periodismo también es un momento complejo, rarísimo, por momentos que parece de decadencia y que obliga a nuevas creatividades. ¿En qué lugar sentís que se puede hacer periodismo? Mira, a mí me parece que hace tiempo nosotros en Argentina venimos viendo un proceso de enorme concentración de lo que podemos, antes hablábamos de concentración de los medios, hoy hablemos de una concentración, si pensamos el sistema, una especie de ecosistema de redes y medios, ¿no? Entonces, bueno, eso por supuesto compromete la pluralidad democrática, cuando vos tenés un sistema profundamente concentrado, ¿no? Y tenés como único regulador el interés del mercado. Entonces, bueno, el interés del mercado, si acá hablamos la posición dominante que tiene Clarín, que es cada vez más dominante, pensemos que está ahí nomás en la puerta la posibilidad de que Clarín compre Telefónica. Ya está, ¿no? ya la compró, ¿viste? Porque lo vemos en lo cotidiano, acá hicieron los cambios que en Telefónica, cambiaron los gerentes, todo. Ya, de facto, Clarín O sea, la tiene, compra, ya está. De facto, exacto, Claro. de facto está, pero digamos ahí falta un último eslabón, que es Sí. una aprobación de la oficina de la competencia del gobierno nacional, y ahí, bueno, se juegan intereses, presiones, otras lógicas, pero que son todas las mismas, que son las lógicas que no son las del interés común, sino que son las lógicas de la ganancia, de la rentabilidad, y no son las lógicas de la pluralidad democrática. Es decir, actualmente lo que tenemos es un Estado en proceso de demolición. Yo tengo una enorme tristeza por lo que está pasando con, por ejemplo, con los canales educativos, con Pacapaca, con Canal Encuentro, que quedaron reducidas a su mínima expresión. Cuando puedan le van a poner bandera de remate, y hay un núcleo muy chiquitito de trabajadores, no se produce nada nuevo, y fueron espacios innovadores para el periodismo, para la educación, para pensar un piso común. Que es un piso común, quiere decir un piso de valores, ¿no? De valores, de pluralidad, de empatía con el otro, de aprendizaje, de conocimiento, en fin. Entonces, este es un campo minado muy complejo, y donde, por supuesto, las internet y las redes han permitido, en este contexto, a mucha gente que no tiene un espacio, encontrarlo o construirlo a bajo precio, ¿no? Por eso han florecido la cantidad de streamings que vemos, que, bueno, es una posibilidad, una puerta que se abre, pero bueno, también con muchas veces demasiada cantidad de horas sin producción, con mucha frivolidad, qué sé yo. Hay como un escenario ahí de lo que hay en el universo streaming, muy muy complejo, muy muy variopinto, muy porteñocéntrico. Yo, por lo menos, lo que voy viendo, viste, es esto, ¿no? Mucho streaming desde Palermo, o sea, todo se termina como una mirada porteñocéntrico, urbanocéntrica. Por Sí, eso me sí. encanta salir de Buenos Aires y ir a La Pampa, a Colonia Santa Teresa. Entonces, es otra cosa, hay otros mundos. O sea, digo, también lo que pasa es que no hay un periodismo territorial, hay muy poco periodismo territorial. Entonces, ¿cómo haces el periodismo que te interesa con las dificultades que ofrece este sistema tan concentrado? Y bueno, buscás alternativas como las buscan ustedes, que sostienen un espacio más cooperativo, las comunidades de oyentes que sostienen los medios que les importa escuchar, las radios. O sea, cómo están jugando las comunidades de los que escuchan o leen para sostener los medios que les importan. Y después las estrategias de alianzas, que a mí me parece, decir, este podcast, Los Monstruos Andan Sueltos, Sí. es una alianza entre el diario AR y Claro. Claxo, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Entonces, digo, a mí me gusta pensar, y me parece que es el gran reto que tenemos, lo que queremos hacer un periodismo distinto, es mucho, pero enormemente, la política de alianzas, porque hoy no tenemos otro camino, y no podemos dejar de hacer, aun cuando estemos en condiciones tan adversas, ¿no? Ana, más vale que agradecemos el contacto y vamos a dejar que cierres como quieras. Me interesaba el podcast, vos lo presentás también como una herramienta sobre todo, ¿no? Y me encantó esa referencia que en algún momento hiciste a que es la búsqueda de luciérnagas en medio de esta oscuridad. Ojalá que el Pampadocfest también pueda hacer eso. Y en todo caso, dejamos el micrófono abierto para que agregues lo que consideres. Bueno, eso sí, realmente, mira, a mí me parece que a veces cuando uno se mete demasiado y vive demasiado en las redes, y no camina, ¿no? No camina las comunidades, no camina las experiencias hermosas que hay a lo largo y a lo ancho de la Argentina, a veces se confunde un poco, ¿no? Y nos da mucha angustia, en medio nos agobia todo lo que vemos en términos de discursos a veces odiantes, de violencia, esta sensación que tenemos, viste, de que estamos al borde del apocalipsis todo el tiempo, ¿no? Hay un concepto, ¿no? Que es el de fatiga apocalíptica. No sé si ustedes lo escucharon, pero me parece que define lo que a veces nos sucede cuando navegamos las redes, ¿no? Esta sensación de de que el apocalipsis está a la vuelta de la esquina y que no se puede hacer nada, que hay que resignarse, que hay que perder toda esperanza. Y yo creo que, por el contrario, son muchas las luciérnagas que andan iluminando con su destello. Por eso me parece que una de las misiones que tenemos desde el periodismo, desde el lugar que cada uno de nosotros tenga, es que hay que contar el vuelo de las luciérnagas en este tiempo que es un tiempo muy oscuro, ¿no? Muy oscuro, hay mucha gente que está sufriendo, que la está pasando muy mal. Y entonces me parece que hay que recuperar no solo la esperanza, sino la confianza. Digo, la esperanza tiene algo de que esperamos que algo suceda, que algo ocurra. La idea de la confianza es más linda porque es la idea de que confiamos en nuestras fuerzas, en nuestras posibilidades. Y hay cantidad de experiencias en la Argentina que hay que mirar, que hay que iluminar. Esos son, y que construyen otro mundo, otra empatía, un horizonte de un mundo mucho más humano. Bueno, eso. Entonces, el vuelo de las luciérnagas, hay que contarlo, ¿no? Yo creo que, y creo, y cierro un poco con esto, que es un momento histórico, además, donde somos muchos, muchos, muchos, que queremos una sociedad más justa, más solitaria, más solidaria, y que no hay un hilo que conecte este deseo con la representación política, ¿no? Me parece que el pueblo está solo. Me parece que el pueblo está solo y Lo que ves hay así ahí bien, algo. lo ves así bien claramente. A vos te pasa eso, no lo ni siquiera hay algo parecido a eso. Yo siento que no hay un hilo que logre todavía expresarse en la representación política, ¿no? Y que hay algo que hay que trabajar y que hay que leer en el campo de lo que podríamos llamar la izquierda popular, el campo nacional y popular, pongámosle cada uno el nombre que quiera, ¿no? Es decir, el progresismo, el nombre que quiera, pero hay algo que hay que pensar. Y que es que las ultraderechas ganan, tanto la local como la global, ganan montándose de alguna manera en un discurso que es el de la antipolítica, ¿no? Es decir, acá el clivaje este de la casta política fue muy exitoso. ¿Y por qué fue exitoso? Porque la gente tiene una mirada de que la política es un lugar de privilegio, que los políticos son privilegiados, no son los que vienen a transformar la sociedad en un lugar más justo, no son iguales a nosotros, ¿no? Entonces, en la medida que la política sea vista por la sociedad como un lugar de privilegio, bueno, tenemos un problema, ¿no? Habrá que pensar un poco qué está pasando ahí. Y hay, entonces, un conjunto de preguntas que hay que animarse a hacerse para que las democracias sean democracias no solamente formales, donde nos llaman a votar de vez en cuando, sino donde haya una participación política, una escucha más atenta, donde haya otra manera de construir un horizonte de justicia, no el horizonte que quieren los cuatro poderosos que gobiernan el mundo. Ana, gracias por la charla, por echar luz y por tu trabajo de cada día. Bueno, no, gracias a ustedes por el llamado y por supuesto la invitación a que se vengan al festival. Ahí hay un laburo gigante del grupo que sostiene el espacio hace ya varios años. Así que, bueno, un espacio lindo para vernos, para encontrarnos. Así que ojalá todo salga tan hermoso como se están imaginando ahí Miguel y todos los compañeros de la organización del festival. Dale, un abrazo. Un beso grande, gracias a ustedes, y a la audiencia. Ana Cacopardo va a dar una masterclass, así se llama, en el marco del cuarto festival, el Pampa Dog Fest. Me encantó lo del vuelo de las luciérnagas. Sí, Es muy buena imagen, es todo. el concepto contrario de esto. La fatiga apocalíptica es un concepto de un economista y psicólogo que se llama Per Spekin Stoekes y describe esto que nos pasa, me parece, a todos. Y a todos los grupos en algún momento van y vienen, ¿no? Esta impotencia y el desánimo ante lo que pasa en los alrededores y cómo a veces estamos solamente nutriéndonos de lo que nos escupen las pantallas y que siempre te tira para abajo. Entonces, si no salís a buscar alguna luciérnaga que vuele, no vas a encontrar luz en ningún momento. Bueno, espectacular es, en serio, los monstruos andan sueltos. Es una frase que tira Gramsci para describir la oscuridad del mundo de su época, que es comparable a la actual, con su uh-huh. coincidencia y disidencia. Bueno, en ese podcast, creo que son 9. Estoy confirmando si no hay alguno nuevo que haya aparecido. No, exacto, son 9. Uh-huh. Y hay sobre todo conversaciones de gente que se pone a pensar alrededor de qué son estos monstruos que andan sueltos, de dónde vinieron, cómo se formaron, qué buscan.